Nuestra batalla, nuestra lucha es crear arte. Nuestra arma es la imagen en movimiento. Como tenemos la imagen en movimiento, nuestras pinturas crecerán y retrocederán. Nuestra poesía serán sombras que se extienden y ocultan. Nuestra luz juzgará en los rostros vivos que ríen y agonizan. Nuestra música perdurará y finalmente dominará, porque tendrá un contexto tan certero como un sepulcro. Somos científicos ocupados en la creación de la memoria, pero nuestra memoria no se turbará ni se desvanecerá. Colección de necrologías alienadas. Huele a niños, tengo deseos de destrozar esos cuerpecillos. Huele a niños, hermanas del mal, volemos juntas a la aquelarre infernal. Huele a niños, la Virgen Inquisidora jamás querrá escucharnos. Violemos sus virtudes y veneremos su adulterio. Huele a niños, tengo deseos de destrozar esos cuerpecillos. Soy la ronca miseria, la gris melancolía, el fastidio hecho carne, yo soy mi corazón desamparado y negro. Mi nombre es Obrero Infernal y esta noche vengo a platicarles sobre una película, esas películas posiblemente de culto para todos los que les gusta el cine gore. Vamos a hablar un poco de la película Hellraiser y este pequeño jueguito que, como una cajita de rompecabezas, se abre y arma todo un caos, y todos terminamos bañados en sangre y en una locura extrema al ver poderosos demonios frente a nuestros ojos que están llenos de martirio, tortura en sus mismos cuerpos, ese traje de sadomasoquismo. Vamos a recordar un poco esta película. Aquí a mi lado está Madre Cruel. Madre Cruel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, querido público de colección de necrologías alienadas. Bien, como lo comentaba sobre Obrero Infernal, la película de Hellraiser fue una película filmada y escrita por el director, pintor Cliff Barker en 1987. Nos habla acerca de un submundo alterno que se abre con una llamada caja puzzle o caja del Le Marchand, y aquí empiezan a surgir, no como un infierno dantesco, sino surgen unos demonios llamados los cenobitas. Especialmente Hellraiser ha aparecido ya en sus 5 secuelas, y pues el icono central que es parte de la cultura pop del terror es el llamado cenobita Pinhead o cabeza de alfiler. Este cenobita se aparece a aquellos que logran abrir la caja de Le Marchand y causa una tortura psicológica, un infierno lleno de martirio que recuerda a las carnicerías, que recuerda a los mataderos, que recuerda a aquellos demonios psicológicos. Bueno, pues más que nada, también el personaje me recuerda un tanto a las historias de Lovecraft, donde el ser humano simplemente queda loco al encontrarse con dioses o demonios, según como lo vea, porque el personaje principal al principio, cuando se le aparece a la joven, bueno, porque primeramente empezamos en la película con un sujeto que la abre, y entonces a él luego se le dejan ir estas cadenas con anzuelos o ganchos tipo carnicero que lo empiezan a torturar y lo desgarran. Una imagen realmente sorprendente, Pero la segunda venida, que ya se ve él como personaje, a la chica que se le aparece le dice: somos demonios, ángeles, para que cada quien nos dé su veredicto. ¿Usted qué opina, madre, de esa revoltura entre querer mezclar lo infernal con lo divino? Y ellos lo ven como un don que le dan al aparecer a la persona y desgarrarlo, así como si fuera un premio por abrir la caja, te vamos a desgarrar de premio. ¿Qué tal esta acción tan poco sádica? You have a box. You are opening the doors of the hell. La voz de The Growly también participó en algunas cuestiones de los discos de Cradlefield. Y a mí se me hace muy interesante porque en la segunda parte, un doctor desquiciado pone varios cajas puzzle y pone una serie de psicóticos de manicomio y empieza a pedirles que abran estos infiernos. Es algo trágico, es algo que tiene que ver con un concilio de que yo soy un dios y puedo decidir cuándo vives y cuándo mueres, y no nada más queda en una muerte biológica, sino que queda en una muerte psicológica, en una muerte ancestral de familias. Quizás muchos la pintan como un churrazo de esos ochenteros, pero quien logra ver un trasfondo se da cuenta de que si hay algo que nos condene es aquella criatura que maldiga nuestra alma hasta la eternidad. Y pues ese infierno de cuchillas, de sierras, de mujeres destrozadas, es algo fabuloso, atractivo. A veces las películas nos hablan sobre lo que nosotros no podemos decir o hacer, esas fantasías ocultas, como cuando soñamos con la necrofilia, la zoonecrofilia, cuando soñamos con, no sé, algún infantilismo. Pues bueno, más que nada esta película a mí me llamó la atención simplemente por el aspecto de los cenobitas, estos demonios que realmente no entendí muy bien a qué se debían sus laceraciones o lastimaciones o esa tortura que ellos cargaban, porque ellos cargaban con un símbolo de ellos, pues como el personaje principal, que cabeza de alfiler, que traían como clavos encajados en toda la cara. Otro tenía como la garganta abierta. Y digo, esto más que nada fue lo que me llamó o lo que me atrajo. O sea, esos demonios, ¿cómo, ¿por qué los ponen así? ¿O qué es lo atrayente para pues, usted, madre de la película? Yo creo que Cliff Barker quiso señalar en cada uno de sus cenobitas el mal que cada uno tenía, sus pecados, sus fuentes de pecado. Y si te las jalas mucho, a lo mejor vas a tener alfileres en el pene, no sé qué piensas. Sí, realmente, porque ¿cuál es la película? Creo que es hasta la 3 o 4, donde ya empiezan a salir más cenobitas. Creo que ya es cuando ya el infierno se abre en la tierra, de que la caja quedó petrificada, entonces esta la vuelven a liberar y ya salen otros como Cámara Head, Disco Head, y ya, aunque ya son más tecnológicos, pero igual no dejan de ser sorprendentes. No, la última parte de la colección de Hellraiser, de donde ya nombran a la caja de Le Marchand y nombran al juguetero que la creó con un fin artístico, y aparte de aquellas sociedades secretas dedicadas al esoterismo y a la magia negra que para ello contratan a este juguetero, al final le dan una connotación fuerte cuando a la caja puzzle, caja de Le Marchand, le llaman la caja de las lamentaciones, ¿no? El lamento, el susurro, las lágrimas de una virgen, de una, no sé, una desolación que traemos, una apatía. Las películas de terror es eso. No hay peor infierno que el que guardas cada vez que recuerdas tus culpas. Sí, pues más que nada por eso también se supone que esa caja se alimentaba de la oscuridad, y por eso también recordemos que era una caja oscura, y entonces para poderlo derrotar ocupaban llenarlo de iluminación. También es una película para derrotar a los mismos cenobitas, tuvieron que iluminar toda la caja, una caja donde hubiera iluminación. Pues es que ya comparando los sentimientos con los colores y las emociones, al final quisieron poner a Pinhead como un un tipo que recordara su parte humana, ¿no? Y todo el desmadre que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ojalá que les haya gustado esta pequeña y breve charla. Yo les recomiendo mucho visitar el mercado cultural. Todavía hay figuras de los cenobitas en la sección de cómics y muñecos. También pueden encontrar en alguna casa de colección el Pinhead versión juegos de McFarlane. Y pues la serie de Hellraiser Pinhead estuvo editada en la colección de Epic Marvel Comics. Yo espero que se asomen a ver ese otro trasfondo y que ojalá que el susurro de la muerte y los lamentos vengan a ustedes en la noche cuando se le estén jalando. Susurro desde las tinieblas. Este es un cuento con una historia terroríficamente destrozadora, con imágenes suicidas y ese toque psicoesquizofrénico, sensacionalizado en algún personaje muy complejo. ¡Comenzó de puente, dominantes profundes! ¡Maledictum, maledictum! En esta sección de Susurro desde las tinieblas, pues hablaremos de muertos famosos, y en este caso hablaremos del compositor Robert Schumann. Y diremos un pequeño artículo especial sobre Schumann, el dulce alquimista. Atacado por un dolor insidioso que le carcomía el cuerpo y el alma, porque en concreto le carcomía un mal del sistema nervioso, que sabemos que al final, muy prematuramente, le fulminaría, Robert Schumann tuvo el valor ejemplar de transformar su sufrimiento, incluso el más secreto, en una onda musical de calor, ternura y luz incomparables. Acercándose apasionadamente a la multiplicidad de sus experiencias afectivas e imaginativas, desde la afinidad amorosa más inefable a los arrebatos de sus innumerables lecturas de orientación romántica, al igual que englobando una amplitud enciclopédica de la seriedad de sus consejos a los jóvenes músicos, hasta los arrebatos de sus tomas de posición críticas, desde la alegría, a veces obligada, de sus socios estudiantiles o confraternales, hasta las rumias solitarias o la complejidad de sus relaciones familiares, a las veces polémicas, fecundas, atentas y finalmente magnánimas, Schumann fusionó todo esto en el doloroso y ardiente crisol de un alcance que sin duda sería irremediable. Verdadero alquimista, sin embargo, con una excepcional generosidad, logró transformar para nosotros estos materiales en oro, pero en este oro tan ligero como el aire y tan nutritivo como la miel, a cuya gestación podemos comprender que ha consagrado por entero su ofrenda musical, animada por una ciencia tan rara como discreta. Esto fue Susurros desde las nieblas, voces de los muertos. La Zona Psycho. Un espacio simulado dedicado a los sueños apocalípticos, las drogas cognoscitivas de chocolate y la terrible alienación. Si usted padece de filias extrañas, este es su lugar. Recomendado para esquizofrénicos con endurecida fábricas de cuerdas. Si usted no es open mind, absténgase. Coma frutas y verduras. ¡Ajua! Hola, querido público de la Zona Psycho, aquí en Necrologías Alienadas. Pues esta tarde tenemos el gusto de presentar a una banda originaria de Guadalajara, Jalisco. Viven ellos en Zapopan, pero su zona de ataque, su jungla, es Guadalajara. Y pues ellos son Destierro. Tenemos al vocalista Elliot y al bajista Said. Encantados. Ana, madre, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, ellos tocan algo así como Greencore New Metal. Tuve la oportunidad de verlos en vivo. Fue una masacre total, un slam brutal. Salieron muchos lastimados, lacerados. Echan buen desmadre estos cabrones. Empecemos con esta grandiosa entrevista y conozcamos el proyecto de Destierro. Pues bueno, principalmente, primeramente saludándolos. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuál fue su influencia como grupo para empezar a tocar estos géneros? Mira, nuestra influencia más que nada está relacionada con el metal, pero no tenemos un género en específico. Tenemos influencias de muy particulares de cada uno de integrantes de la banda, pero no somos un género que digas, son core, son new metal. Tenemos como una combinación de varios géneros y así es Destierro. Ok. Y cuéntenme, ustedes como banda, ¿qué es lo que más disfrutan de ir a un toquín y desgarrarse la garganta, hacer que las guitarras chillen, pegarle al tambor? ¿Qué es lo que los motiva o qué es que los mueve cuando ven a la gente ahí moviendo la mata al estilo de su música? ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Cómo es su reacción o qué los motiva ahí desde la gente? Pues mira, yo creo que más que nada es el sueño y la motivación del arte. Expresamos en música, obviamente, lo que nos gusta y lo que no nos gusta de la sociedad o lo que nos rodea. Entonces, una motivación para nosotros más que nada es el público, verlos que están disfrutando de un show que pues la verdad tardamos mucho en ensamblar para que ustedes mismos se diviertan. Entonces creo que más que nada es la gente y el amor al arte. Ok, vimos ahí en su concierto que tenían cabezales, tenían una bandera con un cerdo en el centro. ¿Qué opinan sobre las cuestiones políticas y todo este movimiento que se ha suscitado actualmente con esos 132 y cuestiones de un poquito de incomodidad por la situación que está viviendo nuestro país, que no ha habido como una complejidad, no sé, temas? Hablan un poco de ello. ¿Qué tienen que decirnos al respecto? Pues mira, más que nada que ahorita que está de moda lo de la política y lo de las elecciones, que no están muy, muy buenas, que digamos, no salió todo bien. Nosotros ya veníamos hablando de ese tema desde que iniciamos con el proyecto, tenemos año y medio, y pues nuestras letras hablan de rechazo social, política, pues hasta protesta. Y como que no, ahorita estamos en el pleno momento que se nos da y ese toquín se nos dio para hacer la bandera, pintarla con un cerdo del PRI. Bueno, ¿y qué nos podrían decir acerca de lo que es opinión de aquellas bandas que están iniciando, los chicos que ensayan en sus garage, esos promotores? Hay algunos que están estafando a ciertas banditas, y pues no hay ímpetu y promoción de la cultura. No sé, ¿qué opinan al respecto y cómo es su propuesta y cómo combaten contra ello? ¿Dónde difunden? Pues como todos, pasamos por eso, pero afortunadamente nunca caímos en ese bache. Y pero sí hay mucho promotor que se quiere pasar de vivo aquí en Guadalajara. Hay pocos rescatables, pocos estudios que valen la pena, que hacen bien las cosas. Pero ya sabemos cómo es la movida aquí en Guadalajara. El metal lo apoyan muy poco y pues prácticamente uno lo tiene que disfrutar, porque así que tengas aspiraciones de algo más, pues está muy, muy difícil. Sí, pues aquí como dices ahí, hay promotores pirata que te prometen cosas y pues la verdad es puro cuento y no, o sea, así no debería ser el ambiente de el arte, la música, no, o sea, así no, para mí está mal. Pues bueno, a mí algo que se me hace interesante, ¿dónde o cómo podemos disfrutar de su trabajo y escuchar o más que nada conocer más sobre su banda, su proyecto? ¿Alguna página de Facebook, internet, algún blog, algo que podamos? Tenemos nuestra página Destierro en Facebook, Destierro con Z. Y cuando haya toquines, ahí nos pueden ver. Normalmente es en Guadalajara. Informamos todo. Próximamente vamos a estar concursando en el Battle for Hell para tocar en el Hell in Heaven en octubre. Y hay un par de toquines en unos bares de aquí de Guadalajara y probablemente en Autlán vamos a tocar para allá en noviembre. Y la pregunta de cajón, ¿destierro? ¿Por qué destierro? destierro, pues casi casi la misma palabra lo dice, desterrados de la sociedad. Los proscritos, ¿no? Apartados, antisociales. Bueno, y me gustaría preguntarles por qué el programa de colección de necrologías alienadas tiene la inclinación referente a lo que es el arte del terror, las cosas necróticas. No sé, en esa estratificación del miedo, destierro ocupa una voz cultural y pues de cierta forma espanta, intimida, asusta. ¿Qué quisieran decir al respecto sobre ello? Bueno, yo creo que en ese aspecto el miedo viene, yo creo que el miedo es mental, pero pues si uno piensa que le va a dar miedo, pues le va a dar miedo, ¿no? Hay un chavito, si te escuchas, y se caga, ¿no? Sí, pues sí, como que se sacaría de onda así de que, ¿qué onda este güey? ¿Qué? Sí, pues más que nada por el modo de que la voz gutural es casi semejando a lo de una bestia. O yo me imagino, sí, que es lo que más que uno quiere representar cuando uno usa esa voz para cantar. Sí, así es, como ponerte, como ser un orador, o sea, gritar y sacar, o sea, mientras más me ignores, más te voy a gritar, ¿sí? ¿Y nos podrías dar una muestra para aquí, para la zona psycho y colección de necrologías alienadas sobre esa voz de destierro? Sí, pues claro que sí. ¡Bravo! Esto fue La Zona Psycho. Y continuamos, ahora seguimos con la sección Una Mirada Extraña. Vamos a hablar un poquito de Opus Nick y la alquimia. Bien, en esta ocasión me gustaría comentarles acerca de un gran libro que habla sobre la época del oscurantismo en el medievo, pues un poco antes de lo que era la Santa Inquisición, muy acercado a la época de los Borgia. Es una obra, novela histórica de la escritora franco-belga llamada Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar fue de las primeras mujeres que quedaron inscritas en lo que era la Sociedad de Literatura Francesa. Opus Nigrum, pues nos refiere de una vieja fórmula alquímica que significa la fase de separación y disolución de la materia, las pruebas supremas del espíritu en su proceso de liberación. La obra habla sobre un personaje llamado Zenón, es un médico alquimista del siglo XVI. Marguerite Yourcenar no se limita a contarnos el trágico destino de este hombre excepcional. Zenón y los personajes que lo acompañan en su atormentada existencia nos hacen vivir toda una época perfectamente reconstruida del mundo donde se enfrentaba la Edad Media y el Renacimiento. Y con esto me lleva a hablar un poquito sobre la cuestión de la alquimia. La alquimia es como esa materializar las cosas inmunes, como el plomo al oro, no sé, conseguir lo que era la vida eterna, lo que era la trascendencia del espíritu, pero a lo mejor a través de ciertas fórmulas astrológicas, astronómicas, cabalísticas, no sé, que ya vienen desde tiempos ancestrales, como los primeros estudios que realizaban los egipcios y que después poco a poco se fue satanizando y fue dando pauta a algo más terrible como pactos con demonios para poder lograr esas transiciones y esas mutaciones de la materia y del ser. Y pues de ahí que vienen las socavadas historias sobre, no sé, invocaciones, sobre magia negra y sobre hechicería. No sé si aquí obrero infernal quiera decir algo al respecto, maestro. Pues sí, más que nada esto nos remonta a unas exquisitas imágenes de viejos brujos haciendo rituales en el interior de una cueva, esas imágenes que nos deja de ver esas brujas en los aquelarres, esas imágenes deliciosas de que nos llenan un poco de miedo, pero al mismo tiempo nos hipnotizan y nos llevan a buscar más que nada de este tema. Una imaginación más que nada nos despierta y nos lleva a otros mundos donde la química y la magia se juntan y son uno mismo, como dos amantes en la noche. Pues podríamos también hablar que la parte más interesante de esta época de oscurantismo es toda esa alienación enferma de la Iglesia y la Santa Inquisición. Muchos padres y papas han pedido perdón por toda la tortura que hicieron, pero finalmente, como Karl Marx decía, la religión es el opio de los pueblos. Y pues nos divertimos mucho cuando vienen las exposiciones de máquinas de tortura, cuando vemos las litografías de torturados, desollados, quemados en la hoguera, no sé, como en la época de los romanos cuando hervían a los primeros cristianos en el aceite o los devoraban los leones. Pero no quiero ir tan lejos, madre, también en Guanajuato podemos encontrar máquinas y casas que servían para torturar gente. Pues yo creo que no estamos tan lejos de una época oscurantista. Tenemos a los Zetas, a los narcotraficantes, a los secuestradores. Quizás mañana envíen el pulgar de tu hermana. Gracias, esto fue una mirada extraña. Este espacio de colección de necrologías alienadas se titula Sinfonola de la Muerte. Un espacio dedicado a mencionar aquellas bandas de culto y aquellos grandes compositores, cineastas del cine de terror antiguo. En esta ocasión queremos hacer mención de una banda de Ljubljanka eslovenca que se nombra Devil Doll y es liderada por un personaje muy extraño de nombre Mr. Doctor, que si desglosamos cada una de las letras, terminaría escribiéndose la palabra murder. Mr. Doctor tiene una personalidad muy asociada al Dr. Jekyll, Mr. Hyde. En su composición, en su creación, es un tipo tan exigente, tan extraño. Con solo mencionarles que su primer álbum fue una copia única y él la guarda. Y nunca hubo publicidad, nunca hubo una repetición de ellas. Mr. Doctor decía que ese disco era una pintura y que era irrepetible. Y pues con digna razón, parte del material sirvió para su siguiente álbum, que ya fue del dominio público, que era The Girl Who Was Dead. Y pues estaba inspirada en una versión de un programa muy extraño que se llamaba El Prisionero. Unas cuestiones surrealistas de muerte, de ataque psicológico, policías, espías, mujeres, androides, cosas extrañas. Pero quien se dé la oportunidad de escuchar The Girl Who Was Dead, The Devil Doll, se va a llevar una gran sorpresa. El segundo álbum fue Heliogábalos. Heliogábalo es el emperador romano que le gustaba sentarse en una mesa y comer con indigentes, con enanos, con gente deforme de la vieja Roma. Él se excitaba mucho al ser un hombre muy estético y tener esas deformaciones. Y pues también un poquito recordando la película de Freaks de Top Rolling. Ya para la siguiente grabación, el tercer álbum ya para el público, fue Sacrilegium. Sacrilegium es la obra más oscura, más triste, más negra que este personaje, Mr. Doctor, con la banda y la orquesta sinfónica de Venecia y de Ljubljana, Eslovenia, hicieron. Y pues muy dado por la época que se vivía en la antigua Yugoslavia y todo lo que fue la guerra. Ya el último álbum, y estoy hablando de los 90s, fue El Día de la Ira, Dies Irae. Dies Irae retoma lo que es la poesía de Isidoro Ducaste, el conde de Lutremón, y los cantos de Maldoror, unos escritos realmente nauseabundos, donde hablan sobre arañarle el pecho a un recién nacido, hablan sobre cuestiones muy, muy torcidas. Mr. Doctor hace mucha alusión a lo que es el cine de arte antiguo, no sé, hace remembranzas de antiguos compositores como Bernard Herrmann, Goblin, que musicalizaba las películas de Dario Argento, como la película de Suspiria, por mencionar algunas. No sé si aquí nuestro queridísimo obrero infernal quisiera darnos su opinión acerca del cine del terror antiguo y qué opina de esta propuesta de Devil Doll. Pues bueno, más que nada a mí el cine de terror antiguo creo que me gusta más que nada por cómo manejan, y más que nada, aunque las cámaras en aquel entonces no eran muy buenas, dejaban ver un poco más sombras y, o sea, algo más tétrico, pero en mi opinión eran más tétricas antes que actualmente simplemente se dedican a destripar gente y dicen que es de terror. Pero pues bueno, me gusta ese toque clásico. Y de Evil Doll he escuchado muy poco, sinceramente, pero es una música que realmente es, para mí se me hace muy erótica esa forma ligera con la que tocan. Y estremecen esos cambios. Sí, tienes razón, mira, hay muchas películas que las sombras jugaban un papel importante, como el cine surrealista alemán. Si alguien quisiera saber sobre la historia oculta de un Max Schreck, que era en nuestro primer Nosferatu, yo creo que era algo más tétrico que un Bela Lugosi. Pues aquí los nuestros acompañantes, la banda Destierro, no sé si quisieran comentarnos qué opinan del cine del terror, algún músico que quisieran comentar y aportar para esta tenida, pues adelante. Pues mira, a mí me gusta mucho el terror, me encanta. No soy muy conocedor del terror viejo, ni del nuevo, pero sí conozco 2-3 películas. Me llama mucho la atención que varios músicos metan sus pinceladas de artísticas como productores o ya sea en la música, hasta directores. ¿Tienes algún consentido en especial? Rob Zombie. Órale, Halloween, excelente, ¿no? Sí. El hacer esas películas, también David Reyes y La Casa de los Mil Cuerpos, ¿no? Así es. Y acá nuestro queridísimo vocal de Destierro. Sí, mira, yo concuerdo con Said de decir que tampoco conozco mucho del cine del terror, pero creo que el terror puede ser para mí payasos, como Pogo, eso, Wayne Gacy, eso para mí me estremece mucho la piel. Ahora, pues vamos a traer a Krusty el payaso. Sí, sería bueno hablar un poco sobre los payasos, ese miedo que pueden generar algún día. Sí, yo soy fanático de las películas de terror viejitas. Amo esas sombras donde se mueven esos cuerpos. Y pues, cómo no recordar el gabinete del Dr. Caligari, esas imágenes torcidas que se ven de fondo, esas sombras. El solo hecho de que no hablen, el solo hecho de ver cómo se mueven, algo errantes, puede generar un poco de terror en dejar que la pantalla te hipnotice con todas las luces apagadas en la noche. Me parece una forma muy exquisita de disfrutar esas películas. Que finalmente dicen los grandes cabalistas que el que impone el miedo hacia los demás es aquel que tiene un ímpetu grande de libertad y de querer hacer de su existencia e ir hasta los últimos límites de su ser, de hasta donde lo más torcido de la imaginación se lo permita. Hoy alguna vez no sé, hubo películas tan horrendas como Necromantic, como Afroman, como El Cerdo de Guinea, puro cine gore brutal, pero ya con otros niveles. Bueno, pero pues también recordemos que no simplemente el cine de terror como tal puede dar miedo, sino como también algunas películas infantiles que para mi gusto son un poco perturbadores, y más al saber la historia, ¿no? Este, como esa película, por ejemplo, del Mago de Oz, el antiguo, que trae un puño de creepypastas, de que hablamos de leyendas urbanas, donde aparece un enano ahorcado en una de las escenas, el saber de que fallecieron varios actores, y simplemente el hecho de cómo está rodada la animación, los efectos especiales que no son tan buenos, pero son tanto bizarros que posiblemente puede dar miedo por la forma errante que se mueven los personajes. Eso me parece muy especial de esas películas, o también la película de Laberinto, esos escenarios raros, los duendes que se arrancan las cabezas, las manos, todo, me parece, aunque son dedicadas para el mundo infantil, se me hacen un poco torcidas y un poco bizarras, y si te metes un poco más a lo que es la película, te puedes dar cuenta de que es algo tétrico ese escenario. Es como ver a Walt Disney y sus mundos y muñecos torcidos, ver a una maléfica rodeada de demonios y hablando sobre la maldición de la rueca. Sí, hay algo muy, muy torcido. Yo creo que alguien se asustaría de ver las marionetas de Jim Henson y que se le apareciera la rana René jalándole los pies para la medianoche. Bueno, pues esto fue Sinfonola de la Muerte. Muchas gracias. Nos despedimos con... La bruja tomó su lugar. ¡Idiotas! Han castigado mi lecho. Moriré empalándolos. Merecen todos los infiernos y desventuras. Veo en sus ojos y no encuentro sino el vicio del vacío exhibicionista. Me contaminan perros pusilánimes, cacatúas, pericos, urracas. Siguen al fuerte, rechazan al débil, nunca alcanzarán la fuerza. Solo son bestias de carga que unidas arrastran miedo y costumbre. Esta es la energía del fuerte, prejuicio proletario, universitario, universal, universitas. Dominio universal sobre sus espíritus repetidores, niños eternos en espera de fe y gurús falsos, me pudro en su hedor. ¡Auxilio! Dominio universal, sin fe ni odio, Calibán viéndome desde el tocador, ya casi execrable la posición de respetable público.